Hola, buenas tardes. Soy Concha Genís, alumna de cuarto curso de Bellas Artes. Mi profesora es Rocío Arregui y pertenezco al grupo de campo del proyecto que estamos realizando con Viajes Hondo. ¿Quién me iba a decir que en mis 64 años iba a volver yo a la puerta de la fábrica de vidrio? Os voy a contar mis vivencias. No he sido trabajadora de la fábrica, pero la he visto funcionando. Me casé con 24 años, tuve mellizos, y como no podía ir con ellos al centro, porque para mí era una carga muy grande ir con dos niños y dos carritos, mi entretenimiento en esta fecha de Navidad era venirme a la avenida de Miraflores, que siempre estaba muy bonita adornada. Pasaba por la fábrica de vidrio y siempre me llamaba la atención la tienda que tenían justo al lado de la empresa, con esos cristales tan preciosos. Y ahí nos parábamos un ratito, mis niños y yo. Después volvíamos y había también una tienda de juguetes, que por cierto ya ha desaparecido. Estaba el garaje Miraflores, que entraban y salían coches, por lo que había que tener mucho cuidado al cruzar por la acera. En fin, mis vivencias en la avenida de Miraflores son algo sentimental. Por eso cuando empezamos este proyecto lo elegí, porque hay algo que me une, ya no solo con la fábrica, sino con lo que es todo el núcleo que hay alrededor de ella, tanto de empresas que ya han desaparecido, como algo que se respiraba en el ambiente. Era una calle familiar. Al mismo tiempo que había tiendas, no era frío, no era el frío que yo siento en el centro. Era algo especial. Y nada más, esta es mi vivencia con la avenida. Gracias.